desfan en busca de hospitalidad. En pueblos soleados, en los bajos fondos de la inmensidad. Y después duermen sobre las almohadas de la tierra. Insondable la encontrarás fuera de la ciudad. Al final de tu camino, buenas tardes, queridos y queridas nómadas radiales que nos escuchan de nuevo a través de el 91.4 de la FM por Radio Contrabanda o desde la comodidad de su ordenador en por internet. Estamos otro domingo más en una emisión más de Nómadas Sin Tópico, aquí en cabina César en la mesa de controles. César, ¿cómo estás? Gracias, Muna. 5:20 p.m. Este es su programa Nómada Sin Tópico a través de Contrabanda en el 91.4 de la FM, con un gusto, como cada 15 días, de estar aquí en cabina y compartir música, compartir información sobre diferentes temas. Le enviamos un saludo a Elena, que no puede estar este fin de semana con nosotros este domingo, pero le enviamos un saludo muy grande, lo mismo que a Juanita, que ella está de nómada, como la canción que estábamos escuchando de Batiato. Ella se encuentra pues viajando como siempre, y como ya desde hace bastantes años viajando por México, y le enviamos un saludo, que estará por allí. Bueno, como a ella le gusta mucho esto del son jarocho, pues me imagino que estará por ahí cantando, ¿no, Muna? Y zapateando, seguro. Ah, eso, si no, zapateando. Un abrazo grande a la Juanita, y jaraneando también, sí, es toda una sonera. Y bueno, también saludos al Gabo, que también ya hace rato que no tenemos su voz y su participación por aquí en las ondas, pero bueno, ya lo seguimos esperando. Y bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos con un poco de música? Bueno, ya empezamos. Cuéntanos qué es lo que escuchamos. Anteriormente, Regina Spektor es... ahora Regina Spektor tiene un poco de música, que un sonido más pop, pero el disco que escuchábamos, la canción que escuchábamos al principio se llama Sansón, y es del primer álbum que publicó, si no mal recuerdo, hace como 5 o 6 años. Se llama Songs. Es un álbum que particularmente me gusta porque va acompañada solo del piano con la voz, y es un álbum donde todas las canciones están dedicadas a diferentes mitos, leyendas clásicas, en este caso Sansón, que es la historia de Sansón y Dalila. Y bien, hace una reinterpretación de los mitos ella sola con el piano. Ya después, en los discos posteriores, va teniendo un sonido más pop y va aumentando los instrumentos, pero este primer álbum es muy exquisito en ese sentido, donde ella compone, es compositora y tiene el piano y la voz, muy recomendable. Ahora, si te parece bien, Muna, vamos a escuchar a Soko. Ella está, sobre todo, es actriz francesa, conocida sobre todo así, pero tiene dos álbumes. Y hace un par de meses acaba de publicar uno muy reciente, y vamos a escuchar una canción de este nuevo álbum. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. ¿Amor Monstruo o algo así? Sí, exactamente. Ay. Monster Love es la canción, y ahora mencionamos el nombre del álbum. Thank you. 5 de la tarde con 27 minutos. Estás escuchando Nómada Sintópico a través de Contrabanda en el 91.4 de la FM. Y estábamos escuchando a Soko con una canción que se llama Monster Love, del disco que se llama My Dreams Dictate My Reality. ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Cómo es? ¿Mis qué? ¿Dictan mis qué? Mis sueños dictan mi realidad. Ay. Toma, ¿eh? Un poco... Se puso onírica la cosa. Soko, recomendable este último, bueno, segundo álbum que acaba de publicar hace un mes, un par de meses. Y que, bueno, tiene este sonido de los 80 que recuerda mucho a los primeros discos de The Cure. Si se, bueno, vamos más adelante a escuchar un poco más alguna otra canción de este disco. Y recuerda este sonido que lo rescata. Soko en este segundo álbum, y bueno, ahí lo dejamos como recomendación. Vamos a escuchar, si te parece bien, antes de entrar al contenido que queremos compartir aquí en el programa, Muna, otra cantante, a ver qué les parece, a ver qué te parece a ti también. Se llama Sharon Van Etten, esta es de Estados Unidos, esta chica ahora no recuerdo mismo el de dónde es exactamente, a ver si ahora lo buscamos. Que bueno, también es una intérprete, una cantante muy reciente, de los últimos cuatro o tres años que comenzó. Y bueno, vamos a escuchar primero y después comentamos un poco acerca de esta música que, bueno, nos parece que es de las... sobre todo lo más importante es que componen. El problema es que luego aparecen muchas músicos, músicas que pues no componen nada y simplemente hacen actuaciones. Y lo interesante de estas cantantes, bueno, componen su música y bueno, que resulta interesante. Vamos a escucharla. Hey. there she is. Bien, 5 de la tarde con 37 minutos aquí en Contrabanda en el 91.4 de la FM. Y aquí un poco de música que todavía sigue sonando. Y bien, estábamos escuchando a Charon Van Etten con una canción que se llama Cada vez que sale el sol, Every Time the Sun Comes Up. Y bueno, esta chica, como mencionábamos antes, que es de Estados Unidos, de New Jersey, y que tiene pues desde el 2009, tiene hasta ahora 4 álbumes, y este último es del álbum que se llama Are We There. Y bien, pues bueno, compartiendo un poco de música, y antes ya de entrar, que tenemos aquí a Muna que se está preparando con la información, ¿te parece si ahora vamos a cambiar un poco con otro registro musical, Muna? ¿Qué te parece? Me parece bien, César. Bien, vamos a compartir entonces ahora a un grupo que ya lo hemos puesto aquí en otras ocasiones. Se llama Tiger Lilies. Tiger Lilies, que tiene un tipo de música que es entre punk, entre un poco de ópera, entre un poco de rock, entre un poco de música de circo. Y que esta canción que vamos a escuchar se llama Just Another Loser. Y es un grupo muy muy interesante de Inglaterra, que ya tiene bastantes años. Es un grupo muy prolífico porque al año está publicando un disco aproximadamente, y no solamente produce música, sino que también hace muchos performances, trabaja con gente de teatro, con artistas, con diferentes gente del mundo artístico, y hace bastantes trabajos abarcando varios aspectos literarios. Por ejemplo, puede trabajar con cuentos de Anderson, puede trabajar con literatura. Por ejemplo, uno de los discos últimos trabajó con poesía de la Primera Guerra Mundial, los poetas que habían estado en esta guerra. En fin, un grupo muy prolífico que abarca diferentes aspectos, no solo musicales, sino también literarios y artísticos. Y vamos a escuchar esta canción que se llama Just Another Loser. Just another loser. Just another loser. Just another. Just another loser. You're just another loser. You're just another. You always tried. You always failed. Just another dream that went off the rails. Just another loser. Just another loser. Just another. You're just another loser. Just another loser. Yeah, you're just another. Just another nice guy trampled in the shit. Just another nice guy, your face rubbed in it. Just another loser. Just another loser. Just another. Yeah, just another loser. Just another loser. Just another. Animals will cut your throat, and upon your corpse each one will gloat. Just another loser. Just another loser. Just another. Yeah, just another loser. Just another loser. Just another. It's one small thing I forgot to say. It doesn't really matter. Matter. Anyway, just another loser, just another loser, just another, just another, just another loser, just another loser, just another, just another loser, just another loser, just another. Yeah, just another loser, just another loser, just another loser. Tiger Lilies, hemos escuchado a Tiger Lilies de Londres, esta banda que es muy prolífica, como decíamos, recomendamos y ponen ahí en el Google Tiger Lilies para ver su página. Viajan mucho por varios países, han estado en México, Muna también, han estado, si mal no recuerdo, 3 veces por ahí ofreciendo conciertos, y también hemos tenido la oportunidad de entrevistarlos en alguna ocasión en programas de aquí de Nómadas. Lo hemos presentado, ya ahora no me acuerdo, hace como tres años creo que presentamos esta entrevista. Y nada, Martin Jacks, que es el líder del grupo de Tiger Lilies, y que bueno, además de escribir varias canciones, también escribe poesía y todo un artista, vamos, y también muy recomendable, con muchos discos. Si entran a su página de Tiger Lilies, muchos discos que han producido, muchos espectáculos que incluyen teatro, pintura, dibujos y vamos, que muy recomendable. Entonces, bien, pues ahora que ya faltan 20 minutos para que sean las 6 de la tarde, vamos a pasar a compartir un poco del contenido que tenemos para la gente que escucha Nómadas en Tópico, Muna. Mi querido César, pues bueno, hoy lo que les traigo como propuesta es como una especie de la columna de cantos contados, pero así en extendido, como a lo largo del programa. Pues ahora que estuve en México 3 meses, que regresé hace poquito, hace unas 3 semanas, tuve la oportunidad de conocer diversas músicas y músicos de allá, bueno, y también de tener noticia de material que ya está en circulación de grupos que yo ya conocía y que además, bueno, también son de muy, muy buenos amigos y muy, muy buenos músicos, muy recomendables todos ellos. Así que, tanto de la música que descubrí y pues de la música que ya puedo compartir aquí con ustedes, pues traigo varios discos, mi querido César, y les quiero ir comentando un poquito porque es música que fui, digamos, recopilando tanto en el Distrito Federal como en la ciudad de Oaxaca. Y de Oaxaca es el primer disco que vamos a escuchar una canción. El grupo se llama Tapacamino, Colectivo Musiquero. Son músicos de Veracruz, de diversas regiones de Veracruz, Oaxaca y Guerrero. Y voy a leer lo que dice tal cual aquí en el disco, en la tapa del disco, que dice que durante un año tocaron, cantaron y viajaron, conociendo y compartiendo el estudio sobre los instrumentos y la cultura musical de las dos principales tierras fandangueras afromexicanas de Oaxaca, la cuenqueña y la costeña. Y bueno, pues es muy interesante porque este disco de Tapacamino, Colectivo Musiquero, se llama La Coronela, y ellos mismos explican: la coronela Rosa Bobadilla, mujer que encabezó un ejército de 200 hombres zapatistas durante la Revolución Mexicana, es la principal inspiración de esta trova. Y siguen diciendo ellos en el disco, y aquí vuelvo a citar, esto viene además muy interesantemente en consonancia con los cantos contados, dicen: contar y cantar las historias personales, entrelazadas con las historias del pueblo y del país a través de los sones y los corridos, ha sido siempre una de las mil maneras que tiene la memoria para persistir, dando vigencia a nuestras tradiciones musicales y a las incansables y permanentes luchas de los pueblos. El fandango, fiesta tradicional de la resistencia comunitaria, que hoy florece en el sur de México, es el lugar vital de este canto. Y bueno, dice, sigue diciendo este disco de Tapacamino: el recorrido de este disco transita de la fiesta a la denuncia y viceversa, en un ir y venir constante que tiene su punto de encuentro ora en la tarima, ora en la artesa, espacios en los que confluyen, se tocan, se rozan y se funden la arcusa de la Costa Chica con la jarana jarocha, la gesta revolucionaria en los campos de Morelos con el levantamiento en la selva chiapaneca, las historias rimadas de Francisco Rivera Ávila, Paco Píldora con los versos de José Martí, las chilenas y corridas del Pacífico Sur con los sones y los decimales jarochos del Golfo de México y las percusiones de cajón y la quijada que resuenan en la angustia de los cortadores de caña sin tierra, de los migrantes sin nombre, de las madres centroamericanas en busca de sus hijos y de las mujeres de Atenco y Oaxaca que exigen justicia. Bueno, pues vamos a escuchar la canción de este disco llamado La Coronela de Tapacamino Colectivo Musiquero, justamente la canción titulada así, La Coronela, que como ya conté, cuenta la historia de Rosa Bobadilla y está cantada a forma de corrido, como un corrido de aquellos años de la Revolución. Los músicos de este grupo de Tapacamino supieron reproducir muy bien como la esencia musical del corrido, que era como con el cual se iban contando las noticias que pasaban justamente durante la Guerra de Revolución Mexicana. Hay que decir que La Coronela, la letra es de Fernando Guadarrama Olivera y la música de Eduardo Farrés y Ernesto García Contreras. De Tapacamino vamos a escuchar La Coronela. Voy a cantar un corrido de una revolucionaria que anduvo de zapatista con esa bola zuriana, con la tropa de Zapata venía Rosa Bobadilla, la famosa coronela de sombrero y carabina. Se veían venir las tropas por los campos de Bobadilla, una noticia destaca porque la han visto peleando en Atenco y en Oaxaca. Se veían venir las tropas por los campos 200 guerrilleros, con 200 guerrilleros, con 200 guerrilleros. Pues muy bien, acabamos de escuchar La Coronela, que es un corrido, pero un corrido de nueva factura, cuya letra es de Fernando Guadarrama y la música de Eduardo Farrés y Ernesto García Contreras. Esto que escuchamos es el grupo Tapacamino Colectivo Musiquero, que como les contaba es la confluencia de músicos de Guerrero, Veracruz y Oaxaca en un disco grabado en Oaxaca que tiene el mismo nombre de la canción que escuchamos, La Coronela. Y bueno, es interesante, mi querido César, porque también pues habla pues de un papel que tuvo la mujer en la Revolución Mexicana del que no se habla mucho. Generalmente se habla de las soldaderas, que son las mujeres que asistían a los combatientes, ¿no? De los bandos revolucionarios, de los distintos, pero no se habla de las mujeres que llegaron a tener pues cargos militares también dentro de las filas rebeldes. En este caso, la coronela Rosa Bobadilla estaba en las filas al mando de Emiliano Zapata. Por eso es que también es interesante cómo ellos, al hacer este corrido, como les cuento, es nuevo, aunque utilizando las formas antiguas, digamos, de los corridos tradicionales de la época de la Revolución, principios de los años del siglo XX, justamente en este corrido, pues hacen ya referencia a lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Justamente a la lucha zapatista, al levantamiento zapatista en Chiapas, ¿no? Al neozapatismo, como algunos han querido llamarlo. Y bueno, las luchas también de Atenco, de Oaxaca. Así que pues es muy interesante esto que hace Tapacamino Colectivo Musiquero en su canción La Coronela. Y César, pues esto nos lleva a otra canción, porque hablando ya como del levantamiento zapatista allá en Chiapas, les quiero compartir una canción de un disco que salió recientemente y que también, pues para quienes conocemos este grupo del Distrito Federal, pues era como bastante, un disco bastante esperado. El grupo se llama Voz Anónimos. El título, digamos, del disco es muy original, pues se llama Original y Copla, y esto hace referencia a que tienen canciones originales y a que tienen versiones y arreglos de otras de otras canciones, tanto tradicionales como de otros autores. Y bueno, pues vamos a mandar un saludo muy fuerte como al núcleo, que son Gabriel, Lucía y Mariana de Voz Anónimos, que tuve el gusto de escucharlos allá en la presentación de su disco en el Museo Dolores Olmedo. Y pues bueno, ellos les gusta, además de recrear música tradicional, no solo de México, sino también de otros países, sobre todo de Latinoamérica, también pues les gusta, o bueno, tienen un especial interés en hablar de las cosas que pasan también, ¿no? Como que tengan este contenido social. Así que les vamos a presentar, a propósito, ya dijimos, del zapatismo chiapaneco, pues esta canción que se llama Armados o Armadas de Baile. Y les voy a leer lo que viene en tal cual, lo que viene en el disco, en el librito del disco, a propósito de esta canción. Dice: Zapata, se desata paz. Nace un primero de enero del 2009, dedicada a las comunidades zapatistas por ser ejemplo de que las armas se pueden tomar en los sentidos más creativos e innovadores, porque la música y el baile son la mejor compañía y alimento necesario para que la lucha siga. Cuando una noche pudo haber sido helada y resultó ser un relevo de encuentros, relevo de sueños y relevo de pies. Esto se llama Armados de Baile, de Voz Anónimos, de su nuevo disco Original y Copla. Con caras que sudan y Acabamos de escuchar Armados de Baile. La música y letra es de Mariana Gómez y esta canción es del disco original y copla de Voz Anónimos que salió apenas hace unos meses y que presentaron allá en el Distrito Federal. Y bueno, lo que les comentaba es que justamente está, como ya les decía, dedicada esta canción al zapatismo, justamente a las comunidades zapatistas allá en Chiapas. Y bueno, pues a propósito de esto, queríamos abrir un paréntesis también para comentar que justamente en el primer Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías contra el Capitalismo que se llevó a cabo a principios de este año, del 2015, en diferentes municipios, diferentes lugares allá en México, tanto del Estado de México, en Morelos, en Chiapas, en el Distrito Federal, pues justamente allá, como lo estaba comentando ahorita aquí con el César, pues allá surgió una iniciativa para que hubiera una gira europea distinta a la que se hizo, según entiendo, César, justamente como a Bélgica, donde está la sede de la Comunidad Europea, hacer una gira de los normalistas y de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos el pasado 26 de septiembre allá en Iguala, Guerrero. Como saben, bueno, hemos estado dando también aquí como seguimiento a la cuestión y a las movilizaciones que se han dado tanto aquí en Barcelona como en México y en otras partes. Y bueno, como parte, digamos, de esta, no sé si decirlo así, campaña de visibilización por un lado y también pues de apoyo y de presión al gobierno mexicano para que dé una respuesta distinta a la deplorable que dio, que fue básicamente pues cerrar el caso con argumentos que están ya por distintos lados totalmente, ¿cómo se dice?, desmentidos. Y bueno, como parte, digamos, de esta, pues de estas acciones que han estado haciendo tanto los normalistas, compañeros de los 43 desaparecidos, le comentamos que son normalistas, son los estudiantes del magisterio allá en México, tanto los compañeros como los familiares, pues han estado pues en una lucha muy intensa, como les decía, por dar esta visibilización y por exigir justicia y por exigir además la desaparición, la aparición con vida de los 43 estudiantes. Y bueno, pues justamente en este Festival Mundial de las Resistencias surgió una iniciativa de colectivos en Europa de que se hiciera también como una gira en varios países que pudieran pues acoger a representantes, ¿no?, de los familiares y de los estudiantes normalistas para seguir como en esta, pues en esta lucha por la justicia y por la aparición de los 43. Así que van a estar, ahora queremos decir, comentar que van a estar justamente en Barcelona, van a venir una madre, un padre de dos de los 43 estudiantes, viene un compañero normalista y viene un abogado representante de derechos humanos de allá del estado de Guerrero. Y en Barcelona concretamente pues van a estar los días viernes 8 de mayo y sábado 9 de mayo. Por cierto, lo que no he dicho es pues la palabra clave, que es como la que, digamos, la que ha tomado como la fuerza, que es Ayotzinapa, pues justamente estos 43 estudiantes eran de la Normal Rural Isidro Burgos allá en Ayotzinapa, Guerrero. Así que bueno, pues justamente van a estar aquí, como les decía, el 8 de mayo y 9 de mayo aquí en Barcelona. Estaremos pendientes, seguiremos dando información sobre eso, y Contrabanda, Radio Contrabanda, estará también cubriendo y haciendo alguna emisión, probablemente una emisión especial para estar como parte de los medios alternativos a los que siempre, pues también como parte, digamos, de estas giras que han hecho tanto en Estados Unidos como, bueno, en Europa, en México, pues también han sido como, han tenido como un papel muy importante. Así que ahí estaremos como Radio Contrabanda el 8 y 9 de mayo, cuando vengan los estudiantes y el abogado y los familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Y bueno, eso justamente enlazando con la música que escuchábamos dedicada al zapatismo, que también pues el zapatismo es un lugar también de encuentro, tanto físico como desde muchos sentidos, pues para las luchas que se están dando en todas partes del mundo, y esto lo digo sin exagerar, es así. Así que bueno, pues vámonos a otra canción. ¿Qué te parece, mi querido César? A una canción del disco de La Coronela, Tapacamino. Vamos a escuchar, es la pista número 8 de este disco, que ya les comenté, Tapacamino, colectivo musiquero, que por cierto estoy buscando, aquí tenemos la caja, claro, porque les quiero comentar un poco. Esta canción que vamos a escuchar se llama Veracruz, Caña, Exilio y Fandango, décimas con Fandanguito. La letra es de Fernando Guadarrama Olivera y el arreglo de Octavio Pérez Bautista. Hay que decir que pues esto está hecho con forma de décimas. Sí, el disco verde, ¿verdad? El otro disco. El otro, perfecto. Muy bien. Lo tenemos. Aquí, perfecto. Aquí con el César no estamos coordinando, que está en los controles técnicos. Ahora sí que piloteando la nave. Y bueno, Veracruz, Caña, Exilio y Fandango, como les decía, está hecho a forma de décimas, que es esta forma lírica pues muy tradicional, arraigada en toda Latinoamérica, que tuvo su nacimiento en España por ahí del siglo XVI. Esta forma de versar son 10 versos, justamente por eso es la décima, y 10 versos, ahora estaba pensando, son octosílabos, si no mal recuerdo, y esto está, como les cuento, arraigada pues en toda Latinoamérica, y en Veracruz en particular hay una riquísima tradición de decimeras y de decimeros, y que aún hasta la fecha, digamos, esto sigue creciendo como en tradición y en fuerza lírica. Así que vamos a escuchar del disco La Coronela de Tapacamino, colectivo musiquero, Veracruz, Caña, Exilio y Fandango, décimas con Fandanguito. Suena la rumba caliente, llega el 21 de abril 1914 y el telégrafo de Morse anuncia que en forma vil, navegando en mar de añil, va la escuadra americana, proa puesta para acá, y que esa misma mañana el puerto bombardeará. Veracruz, que sabe ya más de pólvora que un chino, no se asusta ni flaquea, suena el caracol marino y se alista en la pelea. Panteón. a morir como un traidor. No me pongan en lo oscuro, no me pongan en lo oscuro, a morir como un traidor, a morir como un traidor, no me pongan en lo oscuro. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. No me pongan en lo oscuro y a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. No me pongan en lo oscuro, a morir como un traidor. Ahora señores poblanas, corazones de maíz, que me van a dar la muerte por defender mi país. Porque ya me llevan preso de Oaxaca, Nayarit. Ay, lloren, lloren poblanas, corazones de manzana, que me van a dar la muerte mañana por la mañana. Con los cañones de guerra y la tropa americana. La puerta natural, yo quiero salir del mundo. Yo quiero salir del mundo por la puerta natural, por la puerta natural. Yo quiero salir del mundo. En un carro de hojas verdes, a morir me han de llevar. Yo quiero salir del mundo. Quiero salir del mundo por la puerta natural. Lloren y lloren poblanas, lloren como yo lloraba cuando me llevaban preso, cuando preso me llevaban, cuando me llevaban preso de Veracruz a Orizaba. Ahora sí lloren poblanas, poblanas les digo adiós antes que me lleven preso. Antes que calle mi voz, que si es que me la callaran, me quedo en manos de Dios. Acabamos de escuchar Veracruz, Caña, Exilio y Fandango, décimas con Fandanguito, de el disco La Coronela de Tapacamino Colectivo Musiquero. Y bueno, seguimos aquí con esta música nueva, recién descubierta o recién salida a circular, que pues he traído desde México aquí para compartir con ustedes aquí en Nómada Sin Tópico. Por cierto, bueno, son más o menos las 6:13 de la tarde. Tenemos teléfono en cabina, el 93-317-7366. Estamos aquí en Radio Contrabanda y nos escuchan desde el 91.4 de la FM. Y mi querido César, ¿qué te parece si pasamos a otra canción? Pero antes hacerles un anuncio de una cosa que va a ocurrir el próximo 2 de mayo, bueno, por supuesto el próximo, es decir, de este año, el 2 de mayo, va a haber un homenaje que está organizando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y que justamente en uno de sus más recientes comunicados, pues dice de esta manera, y cito: el homenaje a los compañeros Luis Villoro Toranzo y el maestro zapatista Galeano el día 2 de mayo de 2015 en el Caracol de Oventic, Chiapas, México. El EZLN ratifica la celebración de este homenaje, en el cual, además de compañeras y compañeros bases de apoyo zapatistas, han confirmado su participación Juan Villoro Ruiz, Fernanda Navarro, Adolfo Gili, Pablo González Casanova, don Mario González Contreras, padre de César Manuel González Hernández, uno de los 46 que faltan de Ayotzinapa, y doña Berta Nava, madre de Julio César Ramírez Nava, uno de los 46 que faltan de Ayotzinapa, así como familiares del compañero maestro Galeano y autoridades autónomas zapatistas de las cinco zonas. Bueno, aquí mencionar que siempre hablamos de los 43 desaparecidos, pero son los 46 que faltan porque hubo tres asesinados en aquella noche del 26 de septiembre de 2014. Bueno, pues mi querido César, tú querías comentar algo a propósito de este homenaje a don Luis Villoro y al maestro zapatista Galeano. Muy breve, nada más apuntar que Luis Villoro, de origen catalán, migró hace mucho tiempo a México. Juan Villoro, su hijo, hoy muy conocido, escritor, y que va a estar en esta celebración, como acabas de mencionar. Juan Villoro, que también ha estado aquí en Barcelona dando clases y hemos tenido la oportunidad de estar con él también en varias ocasiones. Bueno, su padre, don Luis Villoro, filósofo sobre todo, que ha trabajado pues toda la cuestión de la identidad y desde hace ya bastantes años que comenzó el movimiento zapatista, se ha convertido o se convirtió durante el tiempo que estuvo trabajando con ellos en una especie de asesor también de Lezeta junto con otros intelectuales. Jean Robert, por ejemplo, que también va a estar ahí, que estará aquí el próximo la próxima semana. Esta semana ya estará aquí en Barcelona. Si mal no recuerdo, el día viernes 10 estará en la base ofreciendo una charla, entre otros sitios. Jean Robert también, otro de los intelectuales que se han convertido en asesores de Lezeta en cuestiones políticas, y don Luis Villoro por mucho tiempo pues se convirtió también en un eje importante a nivel intelectual. Hay unas famosas cartas, unas epístolas entre el sub ahora Galeano con don Luis Villoro, y bueno, un trabajo intelectual también para darnos cuenta de que no solamente se trata de una lucha armada en sus primeros años, desde 1983 en adelante, y los primeros 12 días de guerras de 1994, sino que después ha comenzado todo un trabajo de lucha política, social, pacífica y también teórica, intelectual, al lado de este tipo de personajes como don Luis Villoro. Y ahí estaba, ahí el próximo 2 de mayo, ¿verdad, Muna? Así es, el 2 de mayo en el Caracol de Oventic, Chiapas. Sí. Un homenaje que estaba pendiente y que se ha venido retrasando por varias cuestiones que han ocurrido, entre ellas como parte de este homenaje del profe Galeano, que fue asesinado pues por paramilitares del gobierno, y que también esto, por esto también no se podía hacer este homenaje, pero que ahora se juntan los dos homenajes, tanto a Luis Villoro como al profe Galeano. Y nada, pues estaremos pendientes, vale la pena pues estar en conocimiento de este tipo de iniciativas que han influido, como mencionabas anteriormente, de un modo u otro han influido hacia afuera, hacia los movimientos sociales en Estados Unidos, aquí en el Estado español, en Barcelona o en Madrid, por ejemplo, específicamente ha habido una influencia importante con los colectivos que trabajan con zapatismo y con otros países también que se han visto influidos con toda esta corriente de trabajo social, de acciones sociales que ha tenido el zapatismo desde que lo conocemos, desde el 94, cuando obviamente también sabemos que han tenido 10 años largos de preparación clandestina. Y pendientes, estaremos pendientes para compartir un poco de este homenaje a don Luis Villoro y al profe Galeano. Que hay que decir que es póstumo en el caso de los dos. Como mencionaste, el maestro Galeano fue asesinado por paramilitares y el profesor Luis Villoro, pues exactamente hoy hace un año, un mes que murió allá en México. Así que bueno, pues ya no será en su presencia, pero pues a ellos se va a dedicar este homenaje allá en Oventic. Así es, y vamos con la música que teníamos preparada. Me habías dicho, me habías comentado, Muna, que tenemos la pista número 9 del mismo disco que estábamos escuchando, La Coronela de Tapacamino Colectivo Musiquero. Vamos a escuchar esta canción que se llama Sin Nombre. También está en forma de décimas, por lo menos una parte de la canción, que son de la autoría de Fernando Guadarrama Olivera. La música es de Fernando Guadarrama y Ernesto García Contreras. Sin Nombre se llama, y perdón, César, es la número 7

que desaparece, de los desaparecidos, de los asesinados, y de que justamente no hay que olvidar sus nombres. Por eso yo creo, César, y hablando de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, pues justamente si hay algo que ha sido como muy fuerte en todas las movilizaciones, pues ha sido repetir los nombres, ¿no? Y ahora también, a propósito del no olvidar y de la fuerza que puede tener la cuestión, digamos, y la fuerza, y también la fuerza en términos de resistencia que puede tener el no olvidar, el pronunciar los nombres, en tener siempre en la memoria aquella gente que ha sido asesinada o que ha sido desaparecida, en desaparición forzada, pues dentro de eso ha habido un movimiento que empezó en México, el Devoramos por la Paz, si no me equivoco, y que también se ha extendido a otros lugares como aquí en Barcelona. Y les quería comentar la convocatoria para quien quiera juntarse justamente a abordar los nombres de aquellas personas que se espera su regreso a casa o de quienes se lamenta pues su asesinato y se exige justicia. Y a ver, estamos viendo porque el 5 de abril, hoy 5 de abril, me parece que es cada domingo, sí, cada domingo a la 1 de la tarde, desde este 5 de abril, hoy mismo, hasta el 3 de mayo, pues el primer domingo de cada mes a las 13 horas, Bordamos por la Paz de México en Barcelona. Nos encontraremos en la puerta que hay al final del Passeig de Sant Joan a la 1, y ahí a un lado nos sentaremos a bordar hasta después de comer. Hay que bajar por el Paseo de Sant Joan que va del Arco del Triunfo a la Ciutadella. Y bueno, pueden buscarlo así, Bordando por la Paz de México en Barcelona, para no olvidar, justamente para no olvidar las injusticias y los nombres de todas las víctimas. Y bueno, pues seguimos con un poco más de música, mi querido César, si te parece bien. Te diría volver al disco Verde, que es el disco de Voz Anónimos original y copla, para escuchar una canción que es una pirecua, que está en purépecha, que es una de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio mexicano y que en particular en el estado de Michoacán. Y justamente de allá es esta canción. Esta es parte de las interpretaciones que hacen. Esta ya no es una canción original como la que escuchamos hace rato, que es Armados de Baile, sino pues ya es una interpretación. Y se llama, yo no sé cómo esto se pronuncia en purépecha, Tzitziki Urapiti, que se llama Tata Domingo. Y bueno, la pirecua, por cierto, que es una tradición musical de Michoacán, pirecua significa tal cual canción en el idioma purépecha. Y bueno, pues vamos a escuchar entonces Tzitziki Urapiti en la interpretación de Voz Anónimos, y es justamente, César, la pista. Ahora la estoy viendo por aquí, ¿qué pista es? Esta pirecua es la pista 11 del disco original y copla de Voz Anónimos. Dinosauria, nosotros, nacidos así, para esto, sonríen las caras dibujadas con tiza, se ríe la señora muerte, los ascensores se averían, los escenarios políticos se disuelven, el mozo del supermercado recibe un título universitario, los peces, aleosos, escupen sus aleosas presas. El sol se esconde tras una máscara. Nacemos así, para esto, para estas guerras, cuidadosamente insensatas, para contemplar las ventanas rotas de la fábrica de la vaciedad, para los bares donde la gente ya no se habla, para las peleas a puñetazos que acaban en tiroteos y cuchilladas. Nacidos para esto. Para hospitales tan caros que resulta más barato morirse. Para abogados que cobran tanto que resulta más barato declararse culpable. Para un país donde las cárceles están llenas y los manicomios cerrados. Para un lugar donde las masas elevan a los imbéciles a la categoría de héroes y millonarios. Nacidos para esto, andando y viviendo en esto. Muriendo para esto, enmudecidos por esto, castrados, viciosos, desheredados por esto, engañados por esto, usados por esto, meados por esto, enloquecidos y enfermados por esto, convertidos en violentos e inhumanos por esto. El corazón se ennegrece. Los dedos se dirigen al cuello, al arma, al cuchillo, a la bomba. Los dedos imploran a un Dios que no responde. Los dedos se dirigen a la botella, a la pastilla, al polvo. Nacemos a esta lastimosa devastación. Nacemos bajo un gobierno que lleva endeudados 60 años y que pronto no podrá ni siquiera pagar el interés de esa deuda. Y los bancos arderán. El dinero no servirá para nada. Se producirán asesinatos por la calle a la vista de todos que quedarán impunes. Habrá armas y revueltas por todas partes. La tierra no servirá para nada. Disminuirá la producción de alimentos. El control del poder nuclear estará en muchas manos. Las explosiones sacudirán sin cesar la tierra. Hombres robot afectados por las radiaciones se acecharán unos a otros. Los ricos y los elegidos lo observarán todo desde plataformas espaciales. El infierno de Dante parecerá un juego de niños comparado con esto. No se verá el sol y siempre será de noche. Los árboles se morirán. Desaparecerá la vegetación. Hombres afectados por las radiaciones devorarán la carne de otros. Hombres afectados por las radiaciones, el mar estará contaminado, los lagos y ríos se volatizarán, la lluvia será el nuevo oro. Bukowski, los dinosaurios, nosotros. We'll be hearing. Domingo 5 de abril, aquí en Nómada Sin Tópico, transmitiendo desde la ciudad de Barcelona por Radio Contrabanda 91.4 de la FM y por internet. Muchas gracias por seguir escuchándonos. Y bueno, pues ya nos contará César que acabamos de escuchar. César, de una vez, cuéntanos. Escuchamos a Tiger Lilies, como anteriormente habíamos compartido otra canción. Tiger Lilies, dozen, dozen violins, miles, miles de violines. Ay, eso suena francamente emocionante. Oye, César, y bueno, y gracias por ese poema de Bukowski. Sí, ¿me has dicho que es el más político? Uno de tantos, sí. Dinosauria, dinosaurios, nosotros, así. Born into this, nacidos de esto. Sí, eso es bueno. Tiene muchas cosas así, pues, más conocido por lo estrafalario, pero tiene cosas políticas también. Bueno, luego no es casualidad que lo más político haya sido un poco más invisibilizado, ¿verdad? Uno que piensa mal, pero bueno. ¿Qué te parece, César, si ya pues en estos minutos que nos faltan les presento un par de cositas más de las cosas que escuché allá en México y que traigo ahora para ustedes? ¿Cómo ves? Adelante, adelante. Pues mira, conocí también allá en Oaxaca a un miembro del dueto que se llama Bajo Mis Manos. Y ellos mismos definen su música como canción latinoamericana reinventada. Es un dueto conformado por Tania Chan, que toca la guitarra, Rodrigo Pereira, que toca el violín. Los dos cantan y hacen justamente pues versiones de música mexicana, oaxaqueña en particular, porque ellos son, es un dueto conformado allá en Oaxaca, y latinoamericana. Y quiero compartirles la versión que ellos hicieron de Las Simples Cosas, que si no mal recuerdo es de Carlos Isela, y de Gracias a la Vida, que es la grandísima compositora chilena Violeta Parra. Es un concierto bajo el laurel, bajo el laurel es allá en el mero centro de Oaxaca. Hay unos laureles preciosísimos, de los cuales pues ya Ulises Ruiz tiró varios, y eso fue lo que detonó toda la lucha del 2006, que bueno, ya alguna vez se ha comentado también por aquí. Pero bueno, para no irme más, porque ya como comentaba con el Cesarito, estoy un poco

que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos. La casa tuya, tu calle y tu patio. Estábamos escuchando la versión de Las Simples Cosas y Gracias a la Vida del dueto Bajo Mis Manos de allá de Oaxaca, que fue uno de las nuevas músicas, uno de los descubrimientos que tuve ahora en mi estancia reciente en México. Y bueno, César, tú querías compartirnos alguna canción más. ¿Qué te parece? Yo tengo todavía una canción porque ya estamos al borde de la perdición de este programa. 18:52 de este domingo 5 de abril, a punto de terminar. César. Que nos quedan, sí, 15 minutos. ¿No? 15. 15 minutos. Pero porque esto dice otra cosa. Ya no sabemos, con 3-4 relojes que tenemos aquí. No, este ordenador está adelantado. Bien, pues haciendo un salto abrupto de registro musical, vamos a poner lo siguiente y después comentamos brevemente acerca de esta canción que vamos a escuchar. ¿Te parece bien, Muna? Muy bien, César, venga. Around, around my bed, around, around, around. 10 minutos para que sean las 7 de la tarde aquí en Contrabanda 91.4 de la FM. Estás escuchando Nómada Sin Tópico. Y bueno, esta canción que acabamos de escuchar es de un grupo. Se nos adelanta la siguiente canción. Es de una banda que al principio se llamaba Deers y ahora se llaman Hinds, que prácticamente significa lo mismo, que es un ciervo. Pero al principio tuvieron un problema porque Deers es una banda también en Canadá y les reclamaron el nombre, entonces se tuvieron que cambiar. Se tuvieron que cambiar ellas el nombre. Son dos chicas, son de Madrid y nada, es un grupo prácticamente casi desconocido porque lo que acabamos de escuchar es un demo, pero que es interesante cómo rescatan todo el sonido este de garage, del sonido con la reverberación. Y nada, lo compartimos también porque nos parece interesante los nuevos grupos independientes solitarios que están por ahí sonando aquí en actualmente. Son muy nuevos, son dos chicas, bueno, ahora son cuatro, pero originalmente son dos chicas, ahora son cuatro, con el nombre de Hinds, y este es un demo, Bambú, que se llama esta canción. Y nada, compartiendo las nuevas bandas que están surgiendo, Muna. Muchísimas gracias, mi querido César. Hoy mucha música nueva aquí circulando por nuestras ondas. Y seguimos un poco con eso, ¿no? ¿Qué te parece? Ya estamos cerrando porque ya han llegado los majaras para la asamblea que tendrán durante las próximas dos horas en la asamblea de majaras, el programa de nuestros compañeros aquí en Radio Contrabanda. Los siguientes en la parrilla. Y pues yo quería hacerles, antes de escuchar pues ya una de las últimas canciones para que aquí de nuestro programa de Nómada Sin Tópico, hacerles un anuncio. Bueno, se acercan las fiestas de San Jordi acá en Barcelona, del santo patrono de la ciudad, San Jordi o San Jorge, y bueno, ya saben que es el día de los libros, de las rosas. Por cierto, anunciar que como Radio Contrabanda tendremos ahí nuestro chiringuito como cada año, haciendo presencia y disfrutando también de la fiesta ahí en las Ramblas, acá en Barcelona. Y bueno, les quiero comentar que justamente en el marco de estas fiestas de San Jordi va a haber un taller que se titula Diálogos con el feminismo comunitario y descolonial. Los contenidos, como anuncian aquí las organizadoras, son la primera parte, quiénes son las feministas comunitarias y descoloniales, y la segunda parte, la transnacionalidad en el feminismo descolonial, epistemología y diversidad. Y van a impartirlo, es un taller que imparten Francesca Gargallo Celentani de Italia, Sara Cuentas Ramírez de Perú y Leticia Cruz López de México. El día de este taller, Diálogos con el Feminismo Comunitario y Descolonial, es el viernes 10 de abril, este próximo viernes, en la sede de la FEDE.cat, que es la calle Tapies 1-3, aquí mismo en Barcelona. Los metros que quedan cerca son el metro, los metros paralel de las líneas 3 y 2. La hora es de 17 a 20:30 horas de este día, viernes 10 de abril, taller Diálogos con el Feminismo Comunitario y Descolonial. Pueden inscribirse a la Casa Iberoamericana de la Mujer, @gmail.com. Y bueno, pues decirles eso, y tenemos otra cancioncita preparada. Mi querido César, yo no sé si, creo que ya sería para cerrar, o no sé qué te parece, César. Pues bueno, es el disco En la Noche de Ana Díaz, que es una cantante y compositora de Oaxaca, que también conocí ahora en mi estancia allá de 3 meses que estuve en México, y que justamente mi paso obligado siempre es a Oaxaca por muchos motivos. Y bueno, conocí en la casa, bueno, en el despacho, digamos, de un pintor oaxaqueño, porque también está lleno, Oaxaca es un lugar, tanto el estado, pero bueno, su capital está lleno de artistas en todas las diversas disciplinas, y pues ahí justamente en la casa de un pintor conocido conocí a Ana Díaz, que ya les comento es cantante y compositora, pero que en este disco suyo que se llama Esta Noche, vamos a escuchar una interpretación, no es una canción de su composición, pero se llama De Ola Enojo, es de Mauricio Díaz, apodado El Hueso. con un arreglo de Oscar Rafael Martínez. Es una canción muy bella de la cual Mauricio Díaz dice que retoma algunos, digamos que los acordes están inspirados en la música del grandísimo compositor también del estado de Veracruz, que es David Haro. Entonces, inspirado en David Haro, la música de Hola Enojo de Mauricio Díaz el Hueso, en interpretación de Ana Díaz, de su disco Esta Noche. Aquí compartiendo y ya cerrando esta emisión de Nómada Sin Tópico. Mi querido César, yo soy Muna, aquí en aquí al micrófono. Mi querido César en los controles técnicos. Gracias, hasta la siguiente. Hasta la siguiente. El mar es todo lo cantado, el mar traduce el vuelo de las aves, de ola en ojo, de ojo en llanto. El mar no tiene casa, el mar es todo lo que habita el mar. El mar detiene el miedo de la playa, de alejarse de la orilla. Las miradas que se quedaron lejos de las nubes, detenidas en su espalda. El mar no tiene puertos, el mar es una sola barca, el mar que se durmió intranquila en media tierra, esperando alzar el anclar. Mis pasos de naufragar, llévame a donde el agua luce puesta, la estola de la luna, la voz de la marea. Límpiame la nostalgia de las manos, bautízame de cielo y acúname en tus años. Llévame a donde el agua luce puesta, la estola de la luna, la voz de la marea. la asamblea, la mar-